bestia sana es más peligrosa que un animal salvaje. Debes tener cuidado, hijito mío, pa' que no te pase lo que le pasó a un cuñado mío. Dejó a su mujer como deja el río, el agua correr por el sembradío. El que estaba cansado de tantos celos, de tanta intriga, y un día se fue a la mar, se metió a nadar, conoció una amiga que le hizo cantar y olvidar su pena, y se enamoró de esa mujer buena, y así se salvó de esa cruel condena. Se fueron baile y baile, baile que baile a San Juan pueblito, y ahí miró la mañana y a una gitana de ojos bonitos, que le dijo: ven por una moneda, te voy a decir lo que a ti te espera, vas a ser feliz como tú antes eras. Amense tal como son, el que persevera alcanza. Donde hay celos no hay amor, no se tengan desconfianza. No se dejen engañar, para que todo es por demás. Nadie es de nadie, no se les olvide que hombre y mujer han nacido libres. La otra te pide que vuelvas más que pronto a su lado, pero tú estás de esta otra totalmente enamorado. Te dice que le perdones todo lo que ella te hizo. Tú no eres rencoroso ni tampoco olvidadizo. ¡Ay, no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni loco que yo estuviera, que volver, ni que volver. ¡Ay, no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni que en este mundo hubiera nada más esa mujer. Testaruda, ignorante y prepotente, caprichosa y corajuda, mal pensada e imprudente. Esta en cambio es amorosa, intuitiva, inteligente, servicial y cariñosa, y además es obediente. ¡Ay, no, no, no! ¿Quién va a volver? Ni loco que yo estuviera, que volver, ni que volver. ¡Ay, no, no, no! ¿Quién va a volver? Que en este mundo hubiera nada más esa mujer.